sang dapet. Te creo, cuando me dices que ya todo se acabó. Yo sé que me amas, me extrañas en tu balcón. Fumando un porro, caminando solo estoy. No se me olvidan esas noches de pasión. Durmiéndote sola, mi cama te nombra. Mi vida está sola porque me dejas amor. Mi mente se aviona, viajando entre lugar. No soy la persona que algún día te besó. Tomando ando para olvidar de tu amor. No me encuentro y no sé ni quién soy. Aún te extraño, dile eso al corazón, que no me entiende que ya todo se murió.